Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas de los extranjeros tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. Va, el gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más. Le estamos dando inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública, desde Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. En estas dos horas de radio, donde vamos a hacer un repaso, una recorrida por distintos puntos de la geografía santafesina, donde vamos a estar contándote algunos de los temas que a nuestro entender son importantes poner en conocimiento de nuestra audiencia, en horas en las cuales, en los últimos días hemos venido recalcando algunos aspectos centrales de las políticas nacionales que se están aplicando en la provincia de Santa Fe. Hemos hablado de que en las últimas horas ha estado por nuestra región el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquel, ha entregado una suma importante de dinero a 18 comunas de la provincia de Santa Fe para poder resolver lo que tiene que ver con las mejoras de los caminos rurales, algo que se venía reclamando desde hace muchísimo tiempo al gobierno de la provincia de Santa Fe y que jamás pudo darle una respuesta contundente a los representantes de las comunas y los municipios de la provincia de Santa Fe. Tuvo que venir una vez más el gobierno de la nación a poder resolver lo que no supo hacer el gobierno provincial. Decíamos, el próximo viernes estará Jorge Capitanich en el norte de la provincia de Santa Fe, estará en la localidad de Villa Guillermina entregando también herramientas para prevenir incendios forestales en una zona que conoce muy bien el ex gobernador de la provincia del Chaco, hoy con licencia en funciones como actual jefe de gabinete de ministros. Y por estas horas, a pesar de siempre haber sido absolutamente cuestionada, a pesar de los reclamos, pero con el poco reconocimiento que se ha hecho en los últimos tiempos por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe a la labor que la Gendarmería Nacional viene desarrollando en la provincia, y sobre todo cuando tuvo que hacerse cargo prácticamente de la seguridad en la ciudad de Rosario a partir del descontrol del narcotráfico y a partir de lo que tiene que ver con una actitud siempre sospechada en vínculos con el delito de la policía de la provincia de Santa Fe. Bueno, por estas horas hay que decir que se confirmó una vez más que Gendarmería tendrá un nuevo puesto de control y de trabajo en la provincia de Santa Fe. Será muy cerca de Rosario, será en la ciudad de Funes. Es un viejo, una vieja anhelo y además un viejo trabajo que se venía realizando en esta ciudad allí del sur santafesino desde el año 2010. Inclusive recordemos que quien hoy es intendenta de la ciudad de Funes, gobernada por el Frente Progresista Cívico y Social, que es Mónica Tomei, fue diputada por el radicalismo, hasta hace un tiempo atrás fue concejal de la ciudad de Funes y hoy es la actual intendenta que, bueno, finalmente confirmó de que se instalará Gendarmería en este lugar. Hay que decir que se ha firmado ya un comodato para que haya una instalación. Hay un predio que va a ser otorgado a Gendarmería, que ya fue promulgado a través de una ordenanza, y esto fue confirmado también a través de la Junta Ejecutiva del Consejo de Seguridad, donde hace unas semanas atrás ya se conocía esta noticia que tuvo su confirmación oficial en las últimas horas. Y por eso hay que decir que si bien hoy había una presencia de uniformados nacionales muy cerca de allí, en la ciudad de Rosario, este es un paso importante porque va a permitir, por la ubicación estratégica que tiene la ciudad de Funes, generar un mejor control de la seguridad sobre la autopista Rosario-Córdoba, lo que tiene que ver con las rutas nacionales y las rutas provinciales, donde recordemos que Gendarmería está facultada para realizar algunos controles y fiscalizaciones, y también el acompañamiento que hará en la ciudad. Y también en el predio municipal que está a la vera, la autopista Rosario-Córdoba, es donde se van a construir las instalaciones y el predio para la instalación de una patrulla que va a contar con 20 hombres, 2 móviles y 4 motocicletas. Es lo que se ha conocido por estas horas. Entonces, es el nuevo desembarco de la Gendarmería Nacional en el sur de la provincia de Santa Fe, y es obviamente importante porque a pesar de las críticas, a pesar de las observaciones, a pesar de siempre intentar politizar absolutamente todo tipo de circunstancias, inclusive cuando el gobierno había llegado a decir en un momento que el gobierno nacional había retirado a todos los efectivos de la Gendarmería, bueno, hoy Gendarmería Nacional es en definitiva la que genera, entre otras cosas, una mayor confianza y un mayor grado de seguridad, sobre todo en la ciudad de Rosario. Vuelve a desembarcar en Santa Fe, en esta oportunidad en la ciudad de Funes. 20 gendarmes llegarán para brindar seguridad y control en las rutas y autopistas nacionales y provinciales, algo que vale la pena absolutamente destacar, porque seguramente en algunos medios de la provincia de Santa Fe esto no lo vas a leer, y seguramente poco se dirá desde el gobierno de la provincia respecto a este tema importante que nosotros sí te contamos y te ponemos en consideración hoy desde Síntesis de la Región, y que será uno de los temas que estaremos abordando a lo largo de nuestro programa. Pero rápidamente la saludamos a nuestra compañera aquí en la mesa, a Melisa Paporello. ¿Cómo le vas? ¿Cómo anda? Buen día. Diego, buen día. Buena jornada para toda la audiencia. Como siempre, estamos en la radio pública, en la AM540, nos sintoniza en la FM 102.9, y a través de nuestros compañeros, colegas, corresponsales en toda la provincia de Santa Fe, más de 50 repetidoras que en diferentes horarios también comparten estas casi horas de Síntesis de la Región. Generalmente no solemos hacer efemérides o alusiones a los días específicos, pero sí mandar un saludo a todos los maestros y maestras de la provincia de Santa Fe y otras provincias que también llega a la radio pública. En especial, mi saludo para todos los educadores de las zonas rurales. A mí me tocó ir a la escuela número 6028, la localidad de San María, en una escuela rural, y hace 10, 15 años atrás los maestros llegaban de otras localidades, inclusive de aquí de la ciudad capital, a dedo. Recuerdo a las maestras con sus guardapolvos blancos, con esta dedicación, así que para llegar a estas zonas donde no ingresaban, por ejemplo, los colectivos. Pero creo que hoy la situación, el escenario es otro. Para el educador, para los maestros, para las maestras, así que saludarlos también en lo que ha sido su día. Y por otro lado, Nobleza Obliga, en muchas oportunidades hemos hecho nota, inclusive criticado el sistema de salud de la provincia de Santa Fe, la falta de insumos en algunos SANCO, en algunos centros de salud de la provincia, más que nada en el norte, en el departamento 9 de Julio, Vera, General Obligado, la falta de ambulancia. Por eso decíamos Nobleza Obliga, porque se van a estar entregando en las próximas horas 2 unidades, 0 kilómetros, en lo que es la Cuña Boscosa. Una le corresponde a la localidad de Los Amores y otra le corresponde a Fortín Olmos, allí en el departamento Vera. ¿Por qué decimos de Los Amores? Porque creo que una de las primeras notas que realizábamos desde aquí de Síntesis de la Región era para con los vecinos de la localidad de Los Amores, que tienen que hacer casi 400 kilómetros para llegarse hacia el hospital más cercano, que es la ciudad de Reconquista, donde este año falleció un joven por la falta de atención médica, por la falta de ambulancia, donde las personas enfermas, primero que tenían que disponer de que no lloviera, enfermarse con lluvia no era buen síntoma, valga el juego de palabras, sino que eran trasladados en una camioneta de la policía. Aparentemente esto lo escuchó el gobierno provincial y llega una unidad 0 kilómetro para esta localidad de Los Amores y otra para Fortín Olmos. Para la cuña boscosa, que van a ser entregadas en las próximas horas por el propio ministro de Salud de la provincia, por Mario Drizun, que se encuentra recorriendo los departamentos del norte provincial. Exactamente, y seguramente tendremos novedades porque también estará en la localidad de La Gallareta, donde hay algunas complicaciones en el Sanco local. Allí estará Mario Drizun visitando también esta localidad del departamento Vera en las próximas horas. Varios de los temas que son los que seguramente compartiremos con ustedes a lo largo de estas dos horas de síntesis de la región, donde les contamos, por ejemplo, que a esta hora Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en la radio pública, que está hoy Salvador Rodríguez acompañándonos en la técnica, en la conducción de la nave que nos guiará durante estas dos horas de programa también, que están los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, con los cuales en un rato estaremos tomando contacto para conocer a ver qué está pasando en cada uno de sus pueblos, en cada una de sus ciudades, a quienes hoy les toca contarnos algo de información, que esto es Síntesis de la Región, que los invitamos durante las próximas dos horas a compartir toda la información regional de nuestra provincia. Casi arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. Eres parte de mis sentidos, vuelo al cielo si estoy contigo, en tus brazos por fin hallé mi nido, que me cubre de las tormentas, que me abriga cuando hace frío, el refugio de este gorrión herido, la más tierna de mis canciones, corazón de mis latidos, en tu boca el dulzor de nuestro vino, el final de este superhéroe, solitario que todo puede, que de tanto vencido, qué privilegio amor, que me hayas elegido. Que me hayas elegido. La caricia de mi guitarra, esa misma que endulce y calma cuando todo parece estar perdido, las palabras que le faltaban a las noches de mi garganta, a los pies de tu luna yo me rindo, confidente de mis anhelos, compañera de mis deseos, el final de este invierno infinito, qué privilegio amor, que me hayas elegido. Habla Rubén. Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, decíamos, corresponsales con los cuales empezamos a tomar contacto. Si bien había estado charlando en el día de ayer, nos había estado haciendo su informe desde la ciudad de Malabrigo, hoy lo volvemos a convocar a nuestro colega, compañero y amigo de Radio Horizonte de allí, de esta ciudad del norte santafesino, porque ustedes sabrán que en las últimas horas había una noticia que ha enlutado a esta ciudad, que tiene que ver con el fallecimiento en las últimas horas de Pablo Galeano y Verónica Fascioli a partir de un accidente automovilístico en la autopista Santa Fe-Rosario en la tarde de este miércoles. Por eso, para tomar contacto y para conocer algunos detalles, sobre todo cómo están las cosas en Malabrigo, los saludamos. Luis, ¿cómo te va? El gusto, como siempre, aquí desde la radio pública. Melissa, Diego, te estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos, Luis, en este momento, me imagino, duro para la ciudad de Malabrigo, que más allá de ser ciudad, todavía mantiene características de pueblo. Dos personas queridas y conocidas así en la ciudad, que lamentablemente han perdido la vida en las últimas horas. Sí, la verdad que un golpe que se sintió fuerte. Realmente Malabrigo quedó conmovido. Ayer a la tardecita, cuando se comenzó a saber, acá se demoró en saber. Acá eran más o menos 6:30 de la tarde cuando empezaron a ver detalles, cuando se empezó a comentar de uno a otro. Las familias no sabían nada. Todavía alguna de las familias se enteró del accidente a nivel físico, a nivel internet, más que nada. Y bueno, cuando se comenzó a conocer un poquito más, realmente hubo una gran conmoción. La verdad que por allí, quien es de un lugar chico, Malabrigo tiene 10.500 habitantes, va a entender, ¿no?, que cuando pasan este tipo de cosas, la comunidad entera queda conmovida. Realmente uno lo veía ayer en las calles, en los barrios, en todos lados, cómo la gente quedó golpeada después de esto. Y bueno, lamentablemente estos dos jóvenes, Pablo Galeano, Verónica Fascioli, Verónica que trabajó hasta hace 3 o 4 meses en Radio Horizonte. Ajá. Ella trabajaba con nosotros, sí, trabajaba por la noche, hacía un programa, después empezó a dedicar más que nada a lo que es la parte musical. Ella estaba arrancando una carrera, la verdad que alguien que cantaba muy bien, si bien uno no es muy muy habitual de lo que es la movida tropical, pero alguien que cantaba muy bien, le estaba yendo bien, por eso había dejado la radio, pero la verdad que gente muy cercana, también Pablo, gente muy cercana. Es imposible en un lugar chico como Malabrigo no tener contacto con alguno de ellos, al menos alguna vez, ¿no? Así que realmente conmoción. Todavía están, en este momento están trayendo los cuerpos recién, o sea que se ha hecho para la familia eterno esto. Realmente el accidente fue ayer 4:15 de la tarde, a las 12 del mediodía salieron los cuerpos de Santa Fe, uh-huh. O sea que 4 de la tarde más o menos están llegando aquí a Malabrigo para comenzar con lo que es el velatorio y seguramente la sepultura, que va a ser ya en el día de mañana, ¿no? Uno estima que mañana por la mañana va a ser la sepultura. Bueno, a nivel gubernamental, a nivel municipio, se puso a disposición el secretario de gobierno, el mismo intendente que estaba allí en el lugar de... Claro. Estaba con una de las familias, porque como te digo, esto conmociona a todo un pueblo. Claro, sí. Luis, la idea era tomar contacto contigo unos minutos para conocer un poco la vida también de estos jóvenes. Nos decías recién, en el caso de Verónica, cumplía algunas tareas allí en la radio dedicada al canto. ¿Qué nos podés contar de quien la acompañaba, de su esposo, respecto a su vida ahí también en Malabrigo? Claro, bueno, Pablo, acá 28 años, el de Malabrigo, aficionado del tiro práctico, el último torneo de tiro, que fue hace 15 días, lo ganó él. En el tiro Federal Elia, aquí de nuestra ciudad, tiro al platillo, alguien que trabajaba como albañil, al igual que su papá, su mamá, empleada doméstica, que trabajó un montón de años en casa, o sea que por eso te digo, gente que es muy cercana. Realmente ellos hace poquito habían emprendido un negocio juntos, que era una tienda. Ellos venían de Buenos Aires, como se hace habitualmente por ahí acá, ¿no?, que se va a Buenos Aires, se compra un poco de ropa y se viene a vender. Por eso por allí algunas fotos se puede ver, ¿no?, que hay ropa y demás. Ellos venían de Buenos Aires, estaba yendo bien también con esta tienda, gente que ha laburado y mucho, realmente, como decíamos, Pablo como albañil, ella también haciendo un montón de tareas, ahora emprendiendo este negocio, y bueno, lamentablemente con este viaje, que seguramente habrá venido cargado de ilusiones, bueno, se quedaron quedó en el camino, ¿no? Quedó trunco esto. Así que, como te decía, una pareja joven, dos nenas, una de 7 años, la otra de 6, un montón de proyectos y, bueno, las vidas que se quedaron lamentablemente en la autopista, ¿no? Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Luis, sobre todo porque sabemos que es algo que te toca de cerca a vos también, a todos los compañeros de la radio. La idea es que nos cuentes un poco sobre esto para estar también acompañando en este momento. Así que un fuerte abrazo también a la familia de todos jóvenes malabriguenses que lamentablemente han perdido la vida en las últimas horas allí en la autopista Santa Fe-Rosario. Dale, un abrazo, gracias. Hasta la próxima. Gracias, Luis. Un fuerte abrazo a nuestro compañero Luis Nardín desde Radio Horizonte en Malabrigo. Bueno, contándonos un poco sobre estos chicos, sobre estos jóvenes que en las últimas horas han perdido la vida en un accidente automovilístico aquí en la autopista Santa Fe Rosario, muy cerca de la localidad de Sauce Viejo. Bueno, conocer un poco la historia de estos jóvenes que lamentablemente en las últimas horas perdieron la vida. Nosotros seguimos viajando, seguimos recorriendo la provincia de Santa Fe para tomar contacto con más compañeros corresponsales. En esta oportunidad nos vamos a instalar en la ciudad de Carcarañá. Desde Radio Yoc vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gustavo Bianchi. Después ya nos pegamos a la pausa del programa y a la vuelta seguiremos haciendo más síntesis de la región. Dos municipales en la ciudad de Carcarañá. Desde el día martes, el Sindicato de Trabajadores Municipales y TRAMSE de Carcarañá está llevando a cabo una medida de fuerza en reclamo del pago en término de sus haberes salariales. La palabra del secretario general del gremio, Ángel Tomasetti. Nosotros ya hace más de 4 meses que firmamos un convenio en el Ministerio de Trabajo que queríamos cobrar en tiempo y forma por la situación que se está viviendo, la inflación que hay, los intereses que nos vienen cobrando en nuestras deudas personales. Tenemos luz, agua, cable y de todo. Que nosotros tenemos siempre es el 7, el 8 y nosotros estamos cobrando el 15, el 20. Todo se está pagando con interés. Cuando fuimos al Ministerio de Trabajo, que llegamos a un arreglo que sí, que iban a pagar en tiempo y forma. Y que si no pagaban en tiempo y forma, nosotros reclamamos un 1% de antigüedad, como lo están reclamando todas las otras municipalidades que pagan fuera de término, sería un 2% por antigüedad para ir equiparando lo que viene perdiendo el empleado municipal con los arreglos que se vienen haciendo de paritaria, que no son lo que corresponde. Porque si bien nosotros este año sacamos un 29% y ya lo que va de inflación supera casi el 50%. Siempre vamos perdiendo y vamos perdiendo la comodidad de vida de un empleado y también el bienestar de nuestros hijos. Entonces ahora lo que se le reclama a la municipalidad es que nos paguen en tiempo y forma, que nos paguen los días 7 como dice la ley. Se nos pide que si no pagan los días 7 que se nos pague el 1% de antigüedad, que es un promedio a 40 personas porque van entrando gente nueva y no tiene mucha antigüedad. Como ellos dicen que no tienen dinero para pagar, nosotros vemos que todos los contratistas los viernes cobran. Lo que no cobramos en tiempo y forma somos los empleados efectivos. Entonces, de una vez por todas, ahora hemos tomado esta mañana en una asamblea que se hizo que si no cobramos los días 7 no vamos a trabajar más hasta que no se nos ponga al día con el sueldo en tiempo y forma. Hacer una asamblea para que el día jueves trabaje un grupo de personal de la oficina para que cobren lo que están por día por semana y que recauden algo de impuesto para ver si pueden terminar de pagar al resto de los empleados. El resto de empleados de más tranza, lo que es dispensario, lo de tránsito, se va a hacer guardia mínima, tránsito, dispensario, por el tema de los chicos de la escuela y el tema de vacunación. Desde la ciudad de Carcarañá, a través de la 102.3 Radio Shock, para síntesis de la región, informó Gustavo Bianchi. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Sarasio. Thank you.

día te invitamos a que visites, a que escuches y leas el portal más completo de la región. Estamos hablando del www.sintesisdelaregion.com.ar, más de 14 noticias diarias que involucran las políticas, las realidades económicas, políticas, sociales, ambientales, industriales, creo que ya lo dije, de las realidades de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más completo de la región, la provincia en un solo lugar. Muy bien, momento de seguir viajando entonces, de seguir recorriendo, de seguir escuchando testimonios y más voces. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la localidad de Lemán. Desde Radio Nativa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Luis Castillo. El lemense Lucas Bustos nos estuvo representando en Jamaica, en la ciudad de Montego Bay, en la Copa del Mundo de Taekwondo, rama ITF, y al volver de esta importante experiencia deportiva y también de vida, nos contaba lo siguiente. A veces uno cuando va no se da cuenta de la importancia que debe ser viajar representando al pueblo. Cuando te encontrás con tantos amigos que te vinieron a recibir y todo, ahí donde te das cuenta realmente lo importante que es para el pueblo que alguien lo vaya a representar a nivel mundial. No he tenido los resultados que he querido yo, pero lo importante a veces es ganar mucha confianza ya, experiencia, ¿no? Más de todo experiencia. Lucas, pero esto ha sido una experiencia deportiva, pero también de vida, ¿no? Sí. Bueno, yo nunca había salido de la Argentina. Entonces, viajar tan lejos también fue algo muy importante para mí y todo nuevo para mí. Una experiencia muy importante. Y después tuvimos la oportunidad de salir del hotel, porque no salimos del hotel. Uh-huh. Teníamos un hotel ahí y los cobraban mucho para salir. Entonces, una vez se va con lo justo y no salimos del hotel. Pero tuvimos una oportunidad de salir el último día. Fuimos a ver Jamaica. Y en Montego Bay, la ciudad de Montego Bay, ahí es muy pobre. La población muy de muchos habitantes y muy pobre, que me sorprendió totalmente. O sea, yo pensé que, como todos dicen, Jamaica, pero no, son lugares muy pobres. Después del paisaje y todo lo demás, muy lindos paisajes, el mar Caribe, muy, muy lindo. Creo que nunca más voy a ver algo así. Eso es muy lindo, esa parte es muy linda, pero la población es muy pobre. Yo siempre digo, vaya donde vaya y que te enseñe cualquier maestro o sabón, siempre te traigo algo bueno. O sea, no hay entrenadores malos, sino hay distintas maneras de entrenar. Entonces, todos los que enseñan siempre te traen algo bueno. Y así que esto acá, nivel para practicar y todo lo demás, me sirve un montón. Que ha traído muchas cosas nuevas, ves muchas cosas que por ahí acá no las ves, así que hay que seguir entrenando más a full y seguir lo demás, porque ellos son unos cracks. Como creo que cualquier profesor lo hace, siempre busca lo mejor. Lucas Bustos, que diariamente trabaja en la motoniveladora de la comuna de Lemán y nos ha representado mundialmente hace unos días, todo un orgullo para los habitantes de esta localidad. También representando al Club Moreno de Lemán, y a propósito, esta institución, que es la única institución social deportiva de Lemán, está cumpliendo en este año nada más y nada menos que su centenario. El 4 de octubre de 1914 fue fundada esta institución. Se van a realizar diversas actividades. El viernes 26 de septiembre se va a realizar la presentación del libro del centenario. El viernes 3 de octubre tendrá lugar la ceremonia protocolar del centenario, con inauguración de obras, también descubrimientos de placas. Y el sábado 4 de octubre, la gran cena y baile del centenario, con el show del rafaelino Julián Rivero y la presencia del grupo santafesino El Combo 10, para cerrar los festejos de este año centenario del Club Moreno de Lemán. Desde Radio Nativa Lemán 106.7 informó Luis Castillo. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, seguimos viajando, seguimos recorriendo la provincia de Santa Fe. Estuvimos en Lemán, ahora vamos a retomar otro tema importante que queremos compartir con ustedes, pero para eso pasamos por nuestro operador Salvador Rodríguez y presentamos un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico del día de hoy nos va a llevar a la charla con Sergio Gardel. Él es el presidente comunal de la localidad de Luis Palacios. Con él queremos conversar unos minutos respecto a una gran polémica que se ha instalado en los últimos días en la localidad respecto a la posibilidad de algunas personas de encarar un emprendimiento parecido a lo que se conoce como La Salada en Buenos Aires, lo cual ha generado obviamente muchas repercusiones, sobre todo rechazo del sector empresarial, y la idea es conocer un poco también cuál es la situación en la cual le toca atravesar a la comuna a partir de esta iniciativa que se genera allí en el lugar. Gardela, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenos días, Diego y Melissa. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, conocer un poco la situación en la cual ustedes han quedado o el posicionamiento que tiene la comuna respecto a esta situación que se ha generado allí en Luis Palacios. Bueno, sí, el tema es que se ha querido, se ha presentado un grupo inversor en la localidad presentando un proyecto de instalar un tipo de comercio muy similar a lo que es La Salada de Buenos Aires, en menor dimensión, porque tenemos en cuenta que La Salada de Buenos Aires es la feria más grande de Sudamérica. Esta no va a tener esa magnitud, pero es el mismo sistema y va a tener un gran tamaño para lo que es la región. Esto provocó un gran rechazo en la zona, en los pobladores, en las cámaras, las distintas cámaras de comercio, porque en un primer lugar afecta al comercio local y en una segunda etapa afectaría enormemente a lo que es el comercio regional, produciendo un gran perjuicio a los comerciantes de toda la región. ¿Por qué? Porque sabemos que la ropa vale mucho, o sea, cuesta, va a salir al público a mucho menor valor debido a que en ese tipo de negocios evaden impuestos. Detrás de la confección de la ropa hay mano de obra esclava, como se ha visto muchas veces con personas de otras nacionalidades, adentro de recintos muy chiquitos, muchas personas cosiendo, competencia desleal, debido a que ya si compras tres prendas, te ponen en el rubro de mayorista, y sabemos que no, tampoco se respeta eso, te venden por unidad, así que al vender por unidad va todo el mundo ahí y deja de ir a los comercios locales. Claro. Bueno, todo esto ha generado una gran polémica y la negativa nuestra para que se instalen, ¿no? ¿Quién es el grupo inversor o de dónde son los empresarios? ¿Y por qué, si usted ha podido consultar, eligieron o les hubiese gustado que sea Luis Palacio la localidad para instalar un emprendimiento de estas características? El grupo inversor, a la cabeza viene un tal Oscar Jiménez, que yo no lo conocía, de Buenos Aires, y se contacta con el dueño del predio, del galpón, que es Juan Pablo Piccione, una persona de la localidad que tiene campo acá, todo, y tiene un galpón de tipo cerealero. ¿Y por qué se instalan acá? Porque está a 20 kilómetros de la ciudad de Rosario, en 15 minutos estás en la segunda ciudad del país. Es muy grande la cantidad de población que está acá en el sur de Santa Fe, ¿no? Entonces tendrían una gran cantidad de clientes para poder ofertar y vender sus productos. Ese calculamos que es el motivo por el cual se han ubicado acá. Cuéntenos, Gardela, si es tan amable, ¿dónde está ubicado bien geográficamente Luis Palacio y cuáles son las características del pueblo para conocer o para intentar entender también por qué el rechazo que los comerciantes y habitantes de la zona han puesto sus reparos a este emprendimiento? Bueno, en la localidad de Luis Palacio está ubicada en el kilómetro 21 de la ruta 34, o sea, saliendo de Rosario hacia el norte, a 21 kilómetros de la localidad de Rosario. Eso es el departamento San Lorenzo, ¿no? Sí, dentro del departamento San Lorenzo. Las características de mi pueblo, es un pueblo agrícola-ganadero, está con un ambiente ruralista, rodeado de mucho verde, mucho campo, hay muchos lotes, terrenos sin construir dentro del pueblo, casi te diría que es más la cantidad de terrenos sin construir que construido. Es un pueblito con mucha tranquilidad, muy poca circulación de vehículos, tenemos 1.200 habitantes, y otro de los temas que preocupa es que la gente vería afectada esa tranquilidad, esa pasividad que tiene nuestro pueblo, por el gran aluvión de gente que invadiría el pueblo en los días que abriría la feria, ¿no? En un principio dicen que lo harían dos veces a la semana, pero uno nunca sabe si lo pueden hacer más veces. O sea, le cambiaría la fisonomía de pueblo rural al cual estamos acostumbrados a verlo. Todo ese flujo de gente, ese aluvión, y que calculan que entre medio de esa gente, que la mayoría son compradores que van a vender, fuera el caso, van a venir a hacer su negocio, comprar ropa barata para revenderla después, siempre en esa cantidad viene alguien con malas intenciones, que son lo que ya no van a poder dejar más la bicicleta apoyada en una planta como está ahora, las puertas de la casa abiertas durante el día, o sea, sin llave, y un montón de cosas más. Eso se vería sustancialmente afectado, calculan todos. Uh-huh. Gardela, buen día. Buenos días. Gardela, consultarlo porque, de igual manera, más allá del planteo que hace la comuna y también los empresarios, hay una ley provincial que ampara a estos pueblos porque estas ferias aparentemente no pueden instalarse en aquellas localidades cuyos habitantes no sean superiores a los 300.000. ¿Verdad? Exactamente. La ley que vos nombrás es la 12.069, que reglamenta la instalación de grandes superficies cubiertas, uh-huh. Y de acuerdo a esta ley, mi pueblo tendría que tener 300.000 habitantes, porque tiene alrededor de 1.000 metros cuadrados cubiertos. También otro párrafo, otro punto de la ley que estaría incumpliendo, sería que no puede tener una mayor superficie al 30% de los metros cubiertos comerciales ya existentes. Por ejemplo, si hubiese, sumando todos los comercios del pueblo, sumarían 150 metros cubiertos, esa feria no podría tener más de 45 metros cuadrados cubiertos. Y estamos hablando de que pretende tener 1.000 metros cuadrados cubiertos. Sería otro punto que estaría incumpliendo totalmente, ¿no? Uh-huh. Ahora, a pesar de todo esto que usted nos plantea y a partir de la negativa, que es entendible, lógica, desde el lugar que usted manifestaba recién, tenemos entendido que a pesar de todo esto, el emprendimiento por lo menos continúa con la readecuación del lugar y que siguen con las obras en marcha. ¿Ustedes analizan que estos empresarios y sobre todo quienes han hecho el soporte logístico allí en la localidad intenten vía judicial poder acceder a la apertura igualmente de este lugar? Ellos han manifestado en medios de difusión como radio que sí, que van a apelar a un amparo, ¿no? Uh-huh. Pero creemos que es inviable. Una, porque las comunas tenemos autonomía propia y le estamos diciendo que no. Segundo, que hay leyes provinciales que respetar, claro. Y la están violando o incumpliendo. Y tercero, porque las leyes de amparo se otorgan a emprendimientos que ya están en funcionamiento, uh-huh. No para algo que nunca arrancó. No creo que haya un juez que le dé un amparo para funcionar a algo que todavía no arrancó, ¿no? Así que creemos que es imposible o inviable que abran esa gente. Uh-huh. Igualmente, en el medio de todo este debate que siempre se genera a partir de este tipo de situaciones, preguntarle si usted ha tenido la posibilidad de charlar con algunos legisladores, por ejemplo, como para pensar alguna estrategia mucho más amplia que supere lo que tiene que ver con la ley de grandes superficies comerciales, y si esto ha generado alguna repercusión también allí en la región que ha llevado a que genere también algún grado de atención por parte de otros intendentes y presidentes comunales de pueblos vecinos. Sí. Nosotros hemos contactado, por ejemplo, con las distintas cámaras de comercio que rodean a la zona, por ejemplo, la cámara, la UCI, Unión de Centro de Comerciantes de San Lorenzo, CAME, la Cámara de Comercio de Rosario, la Cámara de Comercio de Caneda de Gómez, que nuclea todo lo que es el departamento Iriondo. Tenemos la adhesión de todos ellos y nos hemos comunicado y contactado con políticos, o sea, con legisladores como Víctor Hugo Adomo, diputado provincial del departamento de San Lorenzo, Hugo Raceto, senador provincial del departamento Iriondo, el cual presentó una ley, un proyecto de ley de que regularían este tipo de asentamientos de comerciales de grandes superficies, que creo que esta tarde se trataría y muchos aseguran que hasta se podría llegar a firmar esa ley, ese proyecto de ley que él presentó, ¿no? Así que y el apoyo lo tenemos de toda la región. Hoy, sin ir más lejos, tuvimos una reunión con varios intendentes de la zona, presidentes comunales, donde firmamos un alto acuerdo de ayuda mutua, y si de persistir y con las obras pendientes de abrir, las reuniones van a ser de mayor magnitud y calculamos que en algún momento van a tener que cesar, porque no van a poder avasallar absolutamente todo. Uh-huh. Sergio, lo consulto, ¿existe algún porqué de estos empresarios de elegir un pueblo con las características de Luis Palacios para hacer este tipo de emprendimientos, o cree usted que es casualidad que se haya dado ahí y no en alguna otra localidad que pertenezca al Gran Rosario? ¿Le encuentran un porqué, alguna explicación ustedes? No, la única, nosotros nos hemos hecho esa pregunta y la única explicación lógica que le encontramos es que está a 21 kilómetros de la ciudad de Rosario. Y estamos, qué sé yo, a 20 kilómetros, está ahí qué distante este pueblo, a 20 kilómetros de Puerto San Martín, a 20 kilómetros de San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Granero Baigorria, del Rosario y del Gran Rosario, todo lo que es el cordón alrededor de Rosario. Estamos ubicados sobre la ruta 34, que es una de las más largas de la Argentina. Antes que se pavimente la ruta 40, era la más larga, que llega hasta Bolivia, esta ruta llega hasta Bolivia, o sea que todos los colectivos provenientes del norte pasarían enfrente de esta feria. Es un punto estratégico, calculamos todo que ese es el porqué. Y un detalle comercial es que en Luis Palacio se llama Estación La Salada. Entonces también hasta le caería bien el nombre para imitar al nombre de la Salada de Buenos Aires. Claro. Al proyecto le pusieron Paseo de Compras La Salada. Preguntarle también en esto, y esto es a título personal, digamos, en cuanto a su figura, más allá de ser el responsable político de la comuna de Luis Palacios, ¿por qué usted toma una determinación de estas características, teniendo quizás la posibilidad y pensando que esto podría haberle traído algún rédito económico más importante a la comuna? Claro, no, nosotros lo analizamos, uh-huh. Cuando presentan el proyecto lo escuchamos educadamente como corresponde, le dijimos que lo íbamos a analizar y después le íbamos a dar una respuesta. Así que nos reunimos la comisión comunal completa, tanto sea mayoría como minoría, asesores de la comisión comunal, abogado, contador, gente de la localidad, comerciantes, profesionales de la localidad, y todos coincidimos que son más los perjuicios que los beneficios que va a traer esto. Por lo que anteriormente te mencionaba, competencia desleal, evasión de impuestos, mano de obra esclava detrás de la confección de las ropas, incontrolable la cantidad de prendas que vendan, por lo tanto, si uno le cobraría el DRAI, que es el Derecho de Registro e Inspección, es imposible controlar cuántas prendas vendieron y pagarían lo que ellos quisieran. Claro. Se terminaría la tranquilidad del pueblo, cambiaría la fisonomía del mismo. Y el trabajo, esta feria prometen abrirla dos veces a la semana. Por lo tanto, las changas que ofrecen, o los trabajos, que no son más, a nuestro entender, no serían más que changas, serían 8 días al mes. Nadie va a quedar en blanco, nadie va a poner en blanco a un empleado por trabajar 8 días al mes. Por lo tanto, va a trabajar en negro. Los stands están confeccionados en caño estructural y tejido. Si usted viera la foto, son literalmente jaulas, de 3x2. O sea, ¿qué le ofrecen a la gente? En el caso que no la atiendan en forma particular, porque cada stand siempre son atendidos en familia, marido y mujer, hermano, hijo, o sea, uh-huh. Lo atienden en la familia, pero en caso de precisar a alguien, tiene que trabajar 10 o 12 horas adentro de una jaula de 3x2 para pagar lo mínimo posible y en negro. Eso uh-huh. No es un trabajo sustentable ni creíble. Uh-huh. Después puede haber alguna changa para los cuando se hacen las compras, los que se llaman, los que llevan los bultos de un lado para el otro, los paqueteros, claro. Los cuidacoches, no se emplearían más de 10, 15, 20 personas, pero hablando ya de locura, ¿no? Uh-huh. Y en malas condiciones, entonces eso no son beneficios para el pueblo. Uh-huh. A cambio de eso, ¿qué nos dejarían? Inseguridad y destrucción del comercio local y regional. Uh-huh. Son mucho, pero mucho, mucho más los perjuicios que traen que los beneficios. Por eso Córdoba reglamentó y no quiere esos emprendimientos comerciales de ese tamaño, prácticamente no los permite asentarse en la provincia, Buenos Aires creo que también, y bueno, Santa Fe está en toda la Cámara de Senadores tratando de sacar una ley para tratar de frenar el asentamiento, o sea, no es el pensamiento de un presidente comunal o una comisión, es un grupo de todas las cámaras de comercio de la región, es una región completa y todo lo que sería... autoridades provinciales, legislativas, ¿no? Uh-huh. Gardela, le mandamos un fuerte abrazo. Ha sido usted muy gentil con la radio pública en Santa Fe. Seguiremos de cerca el tema y seguramente en los próximos días volvamos a tomar algún contacto para ver cómo marcha la situación allí en la localidad de Luis Palacios. Cómo no, muchas gracias por estar atento al acontecer de la región. No, por favor, un fuerte abrazo, es muy amable. Igualmente, saludo. La palabra de Sergio Gardelas, el presidente comunal de la localidad de Luis Palacios, que nos ha contado entonces sobre esta negativa, tanto de la comuna como de empresarios y comerciantes locales y regionales, de que se realice allí la apertura de un emprendimiento al estilo La Salada en Buenos Aires, que bien ha contado sería una herramienta que traería muchos perjuicios para la región y también para la localidad. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Primera. La samba, bien tucumana, bien tucumana. Tómate un traguito y vino, pítate un chala, pítate un chala. Tómate un traguito y vino, pítate un chala, pítate un chala. La samba de mi pago tiene un secreto, tiene un secreto. El canto sale pa' afuera, pero se queda dentro del pecho. El canto sale pa' afuera, pero se queda dentro del pecho. Achala y mi tucumana, la boca como tranquera. Bracitos de palo santo, canilla chueca, canilla chueca. Verá y mi tucumanita, si es pura broma, no se ofienda. ¡Le va la que falta! ¡Adentro! Va a ofrecerle a mi dueña, tengo un palacio, tengo un palacio. Con un catrecito y tientos, cobija y trapos, cobija y trapos. Con un catrecito y tientos, cobija y trapos, cobija y trapos. Verdes cañaverales, cielos azules, cielos azules. Pucha, qué lindo es mi pago, la bomba y lune, la bomba y lune. Pucha, qué lindo es mi pago, la bomba y lune, la bomba y lune. Achala y mi tucumana, la boca como tranquera. Bracitos de palo santo, carilla chueca, carilla chueca. Mira y mi tucumanita, si es pura broma, no se ofienda. Los indios Takunau interpretaron La Tucumanita. Les habla Maximiano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. En un ratito, el micro de la Gerencia de Empleo de Santa Fe, como siempre, como cada semana, hoy con su titular, hoy con Betty Almada, que estará charlando con nosotros, nos va a contar algunos detalles de lo que es el programa Pro Emplear que presentara hace algunas semanas atrás la Presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, pero para eso será en unos minutitos. Primero nos vamos a seguir viajando, queremos seguir compartiendo voces, testimonio de nuestros compañeros desde algún lugar de la provincia. Nos vamos a la localidad de Román, en el departamento San Javier. Desde FM La Mega compartimos el informe de nuestro compañero Javier Aguirre. Informa Javier Aguirre de FM La Mega Román. El próximo 14 de septiembre en Román se realizará la 19ª fiesta del inmigrante, organizado por la Escuela Concordia y el apoyo del Área de Cultura y Turismo de la Comuna de Román, con el siguiente programa: 16:30 horas, acto central en Plaza San Martín con entrada libre y gratuita. Además, muestras de stand de las colectividades, show artístico, talleres de música y danzas de la localidad, grupo musical Ecos de Fortín Olmos, entre otros. La Peña Las Sin Líneas, Peña de Mujeres, está organizando para este 13 y 14 de septiembre la pesca embarcada por tríos, tercera con devolución de mujeres, que va a recibir a equipos de mujeres de toda la zona y la región. El día sábado se realizará la pesca de costa para niños, mientras que el domingo, durante la mañana y desde hora temprana, se realizará el concurso de pesca embarcada por tríos, tercera con devolución de mujeres, o que organiza este grupo. Al mediodía habrá almuerzo con entrega de premios y show musical. Se desarrolló en Román la Feria de Ciencia y la Maravilla del Conocimiento. El presidente comunal, Víctor Debló, compartió toda la mañana del jueves 4 de septiembre con autoridades educativas, directivos, docentes, alumnos y padres en la Escuela 545 Dr. José de Amenábar, establecimientos educativos urbanos y rurales de los distritos de Los Laureles, Durán, Alejandra y Román. Participaron con los proyectos que investigaron y estudiaron, guiados por sus docentes. Charla sobre violencia de género. Se desarrolló en Román una charla sobre violencia de género, la misma se hizo en el Salón Cultural, y la disertante fue la abogada Lucila Puyol, especialista en derechos humanos, integrante además de la agrupación Hijos. La idea nace del Parlamento Juvenil de Román y dijeron que fue más que interesante, dado que es un tema de mucha actualidad, donde se pudo debatir y descubrir algunas modalidades de abusos. El diputado del Frente para la Victoria, Luis Rubeo, pasó por Román. El diputado provincial Luis Rubeo pasó por nuestra localidad y estuvo visitando el centro de jubilados, donde estuvo reunido con miembros de la comisión, interiorizándose del funcionamiento del mismo. Además, estuvo entregando una computadora que servirá para el funcionamiento administrativo, inquietud que hicieron llegar el señor Néstor Gross y Enrique Marín. El Club Atlético Matienzo lanzó la campaña 100 por 1000. El Club Matienzo comenzó con la campaña 100 por 1000, que consiste en convocar a 1000 personas para que aporten 100 pesos cada uno, y de esta manera poder acompañar la construcción del tinglado para su gimnasio. La idea nace a través de un proyecto que presentaron sus simpatizantes para de esta manera colaborar en la edificación y levantamiento del tinglado. El mismo tiene una capacidad de 40 metros por 30. Hasta aquí informó Javier Aguirre, de FM La Mega Román. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública y junto con las emisoras de la red de corresponsales. Decíamos, está Beatriz Almada con nosotros, es la titular de la Gerencia de Empleo en Santa Fe. Alguien que nos faltaba charlar, han pasado muchos de los compañeros que integran la Gerencia de Empleo, pero bueno, ella es la titular, ha venido hoy a visitarnos y de paso vamos a charlar un poco sobre el Pro Emplear. ¿Cómo le va, Beatriz? Gracias por venir, un gusto de tenerla con nosotros. Bien, gracias a ustedes. Bueno, a ver, hemos charlado de un montón de los programas que hoy tiene la Gerencia de Empleo, de todo lo que es el trabajo que se ha hecho en los últimos años a partir de lo que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, pero hay nuevas herramientas, hay que decir que no se quedan quietos, y en los últimos días, bueno, la Presidenta ha presentado el Pro Emplear, una nueva herramienta de capacitación y de recursos pensando en la generación de puestos de trabajo, ¿no? Sí, en realidad la señora Presidenta anunció el Pro Emplear el 7 de agosto, y si bien hay difusión de la herramienta, es como que todavía falta explicar de qué se trata la herramienta. Y la herramienta no es nada más ni nada menos que el conjunto de herramientas que tenemos en nuestras políticas de empleo, que se diseñan en la Nación y que se ejecutan a través de nuestro Ministerio de Trabajo, mejorarlas, corregirlas, agregar otras, de manera que se pueda trabajar sistemáticamente en los nuevos desafíos que nos presenta hoy la política del empleo. Es más, la situación laboral en la actualidad. El proemplear, fundamentalmente, ¿qué quiere? ¿Cuál es el objetivo? Proteger los puestos de trabajo, promover la creación del empleo registrado y facilitar la inserción laboral. Cuando decimos proteger los puestos de trabajo, estamos hablando de un programa que se conoce como REPRO, pero es el Programa de Recuperación Productiva, y que intenta ir en salvataje de las empresas que tienen alguna alerta de crisis y que pueden generar despidos o suspensiones, y este programa les permite asistencia de parte del ministerio con un haber mensual, con una retribución mensual que debe formar parte del salario. Lo digo como titular porque tiene su complejidad la presentación y puntualmente apunta a las medianas y pequeñas empresas. Es un programa que se ha aplicado mucho en la provincia de Santa Fe, que ha generado muchos recursos. En general, en el territorio nacional se ha implementado mucho. En otras épocas donde todavía la crisis estaba latente, y ahora que estamos haciendo una especie de meseta con el tema del empleo, prevenir antes que curar, ¿no? Uh-huh. Así que estamos fuertemente trabajando y estamos tratando de detectar aquellas empresas que pueden pasar por esta situación de crisis. ¿Ese amesetamiento que dices es un amesetamiento para preocuparse o es tomar medidas para estar atentos? Es propio del contexto que está viviendo el país, ¿no? Que tiene que ver también con lo externo. Y cuando decimos promover la creación de empleo registrado, es esto de poder ir regularizando, haciendo metas, haciendo planes con los empresarios, de manera que las personas puedan acceder a un trabajo decente, como dice la OIT. Y el tema de facilitar la inserción laboral, ya sabemos que es a través de la capacitación, de la mejora de perfiles de nuestros trabajadores desocupados, o de nuestros trabajadores que teniendo empleo necesitan mejorar su perfil para ir haciendo carrera en sus empresas. Y para eso tenemos una batería, un menú de programas que creo que tenemos más de 40 y que si los podemos trabajar integralmente tienen que dar resultados. Nosotros, la verdad que nos faltaba, lo quería decir al principio, pero lo voy a decir ahora, es que nosotros queremos agradecer muy particularmente este espacio, porque a nosotros nos cuesta mucho difundir la política nacional y visibilizar las transferencias y los recursos que el gobierno de la nación hace en nuestro territorio. Nosotros trabajamos el centro norte de la provincia y la verdad que cuando hacemos corte y miramos las cifras son interesantes, ¿no? Y no se visibiliza. Y tenemos que hacer esfuerzos porque en realidad estamos debilitados en nuestra política comunicacional. Es como que nos falta esta vuelta para que tengamos un poco más de visibilidad. Así que yo estoy muy agradecido por este espacio. No, agradecidos nosotros. Donde han podido venir los técnicos a contar cada uno sus programas. Y bueno, y ahora que ustedes han extendido las redes, se pueda saber también en los lugares más distantes del centro norte de la provincia. Sí, que esa es también la idea, porque sabemos de las necesidades y de las inquietudes que se generan en los pueblos y ciudades más alejadas de la capital provincial, así que como herramienta a nosotros también nos parece fundamental, y sobre todo a partir de las consultas que se van generando a partir de los micros, que eso también es lo importante, ¿no? Que uno ha visto y ha podido palpar que evidentemente ha tenido buena repercusión porque han surgido inquietudes, preguntas que después obviamente han sido derivadas a los compañeros de la gerencia, que eso es también lo importante, ¿no? Sí, si bien nosotros trabajamos toda la población, sea beneficiaria de nuestros programas o no, es decir, trabajamos con aquellos trabajadores que todavía no han tenido acceso por distintas debilidades al mundo del trabajo. Y para eso es que hace unos años, ya le habrán contado a nuestros técnicos, se crearon las oficinas de empleo, que tenemos más de 30 en el centro norte de la provincia, que son nuestra mano extendida, que si bien son municipales, porque son áreas municipales fortalecidas por nuestro ministerio, operativizan en territorio todas nuestras políticas. Por ahí nosotros pensamos... si nosotros sin las oficinas de empleo podríamos estar dando respuesta a tanta demanda, imposible. Y las oficinas de empleo fueron una herramienta ideal para poder hacerlo, y si bien son municipales están bien fortalecidas por nuestro ministerio, primero porque nuestros programas están con los recursos técnicos y los recursos financieros. Claro. Y los recursos financieros generalmente van directamente al beneficiario que está vinculado al programa. más allá de que tengamos instituciones contratadas más allá de que nosotros tengamos instituciones proveedoras de capacitación y que sostiene el Ministerio financieramente, creo que lo más importante es que el vinculado a nuestros programas, el beneficiario pueda recibir en forma directa algún incentivo. Uh-huh. Y respecto al ProEmplear, a todo esto que nos viene contando, ¿cómo ha sido el impacto inmediato que ha tenido? ¿Ya hay información generándose? ¿Ya hay personas que están involucrándose en intentar acceder a este programa? ¿Qué es lo que han podido ver, más allá de que es un programa recientemente? Sí, nosotros estamos construyendo primero un discurso coherente. Uh-huh. Estamos en eso, recién empezamos. La semana pasada recién hemos tenido la reunión de gerentes y estamos tratando de armar un discurso comprensible. Y el próximo paso es convocar a las oficinas de empleo para interiorizarlas, para tratar de fomentar que hagan suyos los programas de la Nación, porque tenemos las oficinas de empleo en distintas situaciones. Si bien todas están fortalecidas por el Ministerio, hay oficinas que están más consolidadas, hay oficinas que por las distancias pueden acceder a tener menos asistencia técnica por parte de nuestros técnicos, pero tiene mucho que ver con la decisión política del jefe de gobierno local. Cuando el jefe de gobierno local entiende la lógica y entiende que la oficina de empleo es una herramienta que le sirve para generación de recursos, esa oficina seguramente funciona muy bien. Y tenemos algunos casos que todavía el jefe de gobierno le cuesta entender la lógica y es como que no se apropia de las herramientas y pienso que por ahí hasta debe pensar, es un programa de la Nación, pero a la hora de capitalizar el impacto es de él. Pero bueno, nosotros también trabajamos para que podamos compartir el impacto, porque nos parece sumamente injusto que cuando se anuncian obras o cuando se anuncia entrega de certificados, nosotros parece que no somos espectadores y en realidad somos parte, porque somos los que leemos propuesto el programa y lo que le hemos hecho la transferencia de los recursos para que el programa se pueda implementar. Uh-huh. Nosotros tenemos mucho construir empleo, que ustedes les deben haber contado de qué se trata, y bueno, hasta cuando inauguran las obras, uno se da cuenta que en vez de coordinar con nosotros un horario y un día que nosotros podamos, ellos deciden qué día, qué horario, y a quienes invitan para invitarnos a nosotros a la inauguración de las obras. Y estamos tratando de modificar, estamos tratando de que el intendente entienda o el presidente de comuna entienda que sus técnicos y nosotros somos un equipo de trabajo. Sí, sí, que no hay una disputa política en el medio, digamos. Nada, y si tenemos que compartir el impacto, nosotros estamos dispuestos. Estamos dispuestos que cuando se haga una inauguración, no solo ellos puedan invitar a las personas que a ellos les interesen invitar, sino que nosotros también podamos traer un funcionario nacional, podamos invitar a algún legislador nacional para que comparta el momento. Claro. Ahora lo más próximo que tenemos, el 26 de septiembre, vamos a inaugurar la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario en María Juana. Uh-huh. Departamento Castellanos. Sí. Y bueno, eso es lo más próximo que tenemos, entonces estamos haciendo algún esfuerzo para que venga algún funcionario de la Nación. Y si tenemos suerte, también le vamos a estar inaugurando la oficina de empleo. Bien, es un dato interesante ese, porque tenemos así amigos en María Juana con los cuales seguramente vamos a compartir esta allí. Además, tenemos compañeros corresponsales allí, así que bueno. Es un dato interesante como para ir preparándose para lo que será esa visita que harán allí a esa hermosa localidad y hermoso pueblo que tiene, que además con una historia muy rica, sobre todo como venimos contando en los últimos días en materia ferroviaria. Sí, es verdad. Y después de María Juana, vamos a inaugurar la Casa de la Cultura y la Historia del Bicentenario en Recreo. Nosotros en Recreo hace muchos años que estamos trabajando, María Juana es más nuevo, es más incipiente también en trabajo, pero sin embargo están inaugurando una Casa de la Cultura y la Oficina de Empleo. Uh-huh. Uh-huh. Todo eso con fondos de Nación. De Nación, sí. Y a veces también con mucho esfuerzo para que puedan cumplir los plazos, ¿no? En tiempo y forma, los plazos de ejecución. Generalmente los plazos de ejecución son de 6 meses, pero por algunas razones que también tienen que ver con cosas que escapan a la buena voluntad del jefe de gobierno, como pueden ser las lluvias, como pueden ser alguna inclemencia climática, estamos siempre dispuestos a generar una prórroga, a tener una consideración para que la obra se haga, porque lo que a nosotros nos interesa es que la obra se haga, porque además de hacer la obra, ya les habrá contado el arquitecto, que al intendente le interesa mucho la obra y a nosotros nos interesa mucho que 16 personas desocupadas se capaciten en este ramo de actividad que es la construcción, y también interviene la UOCRA y el YERIC y quedan en condiciones de con certificaciones para poder facilitar su búsqueda de trabajo en las empresas. Nos quedan dos minutitos, Viti, me gustaría hacerle una consulta. Yo no le pido precisiones exactas respecto, pero usted decía recién al principio, y es algo que muchas veces queda relegado y que muchas veces es información que no se conoce, pero usted habló de transferencias muy importantes que ha hecho la Nación en los últimos años a la provincia de Santa Fe. Sí. ¿Usted tiene alguna estimación de números, de cuánto estamos hablando cuando se habla de cifras importantes, de números en más o menos en el general de todos los programas? La cifra es muy importante, es muy importante. Las tengo fraccionadas. Por ejemplo, en el 2012, de enero a julio, a la ciudad de Santa Fe, solamente a la ciudad de Santa Fe le hemos transferido 13 millones de pesos. A la ciudad de Reconquista, en ese mismo periodo, unos 6 millones de pesos. A la localidad de Las Toscas, de que empezamos a trabajar con ellos, 9 millones de pesos, pero así como de prestaciones básicas, porque claro, hay algunos números que nos faltan agregar. Las Toscas, por ejemplo, 9 millones de pesos. En 3 años son 3 millones y algo por año, que para una localidad como Las Toscas es importante, porque ese dinero está circulando en la ciudad. Es un número, bueno, realmente... Sí, la verdad que te me comprometo a tener los números globales que te van a asombrar. Sirve como para graficar un poco esto, ¿no? De lo que uno siempre dice, y sobre todo de lo que escucha permanentemente de la supuesta discriminación de la Nación hacia la provincia de Santa Fe, de que evidentemente en los últimos años la provincia no ha sido atendida. Bueno, nos parece que esto en definitiva sirve como una herramienta más para desmitificar un poco ese discurso, ¿no? Y sobre todo porque a nosotros también nos ha tocado verlo de cerca en los últimos tiempos, que algunas empresas periodísticas de la ciudad de Santa Fe también tuvieron que utilizar el Repro, por ejemplo, para poder pagarle salario a nuestros colegas de algún diario aquí de Santa Fe, lo cual demuestra también, más allá de la línea editorial muchas veces, de que la Nación también estuvo colaborando en momentos de crisis en ese tipo de lugares. Sí, yo lo que te quería contar, que no me gusta mucho lo de los números, pero quería contarte cuál es la meta de cantidad de trabajadores que tenemos prevista a diciembre del 2014. Por ejemplo, para preservar el empleo en el Repro, estamos estimando 100.000 trabajadores en 2.500 empresas y una inversión de 600 millones de pesos. Por ejemplo, promover empleo y para regularizar el no registrado a través del entrenamiento para el trabajo, 75.000 trabajadores, 25.000 empresas, 450 millones de pesos. En el programa de inserción laboral, 25.000 trabajadores, 5.000 empresas, 150 millones de pesos. La verdad que te estoy hablando de cifras muy interesantes y que no se visibilizan y que tendremos que empezar a trabajar para que el conjunto de la sociedad sepa que en los distintos municipios y comunas, cuando se anuncian capacitaciones o inauguraciones de obra desde la Oficina de Empleo, son fondos nacionales. Beatriz, le agradecemos la visita. La seguimos en la próxima para seguir avanzando y profundizando toda esta información. Gracias a ustedes. Beatriz Almada, la titular de la Gerencia de Empleo en Santa Fe, que nos ha contado algunos detalles del Proemplear, el último programa que presentara la Presidenta de la Nación, y también nos ha contado esta exorbitante cifra de números, recursos que se han transferido en los últimos años a la provincia de Santa Fe por parte del Gobierno Nacional. Nosotros nos vamos a la pausa. En un ratito volvemos y hacemos la última parte de Síntesis de la Región. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales.

el senador Calvo, en el 132 aniversario de Plaza Clusellas, estuvo el sábado pasado participando de la cena baile con motivo de las fiestas patronales. Bueno, por la tarde hubo un acto con motivo de los 50 años de Luxor Publicidad, la propaladora de Clusellas. Y también estamos en la semana 26 aniversario de FM Líder, por lo que el senador declaró de interés provincial a la propaladora que sigue vigente en nuestra localidad y lo que mucho agradecemos. Nos informa también que se han recibido desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde la Secretaría de Adultos Mayores, el aporte de 48.384 pesos, esto es para la compra de equipamiento para el hogar de ancianos Agustín Oliva de Clusellas, en el marco del 40 aniversario. Es una gestión conjunta del senador Acides Calvo y del diputado nacional Omar Perotti. También, en el marco de los festejos patronales, la comuna de Clusellas organiza acciones de aprendizaje para este jueves. A las 16:30 invita a padres, madres y público en general a participar de una charla sobre crecimiento y desarrollo de los niños. La misma está a cargo de la doctora Adriana Luso, pediatra, actualmente integrante del Foro de la Infancia de la ciudad de Santa Fe. Es una propuesta del Taller Comunitario Barrial de Clusellas, el Rincón de la Esperanza, y el encuentro se llevará a cabo en el predio frente a la cancha auxiliar del Club Atlético Florida. Es todo lo que tenemos para informarles esta semana. Darío Bonino desde FM Líder de Clusellas. Soy Chingí Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. Bien, últimos minutos del programa del día de hoy. Seguimos viajando, seguimos recorriendo la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad lo vamos a hacer a través de una nota, por eso vamos a pasar por nuestro operador Salvador Rodríguez y vamos a presentar un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bueno, y hace un minuto se terminaba el micro semanal de la Gerencia de Empleo de Santa Fe aquí en la radio pública. Estuvo su titular Beatriz Almada contándonos algunos impactos de las políticas que se han generado a partir de los distintos programas en la provincia de Santa Fe. Y en esta oportunidad la idea es justamente hacer una recorrida por las gerencias de empleo de distintos lugares de la provincia. En este caso nos vamos a ir a la ciudad de Las Toscas. Allí vamos a charlar con Roxana Escobar. Ella es coordinadora de la Gerencia de Empleo allí en esta ciudad. El tema que nos convoca es justamente conocer un poco la situación de un programa que ha permitido en los últimos tiempos a un grupo de mujeres poder avanzar en lo que es la capacitación y la fabricación de calzados, de distintos tipos de calzados. Y bueno, la idea es conocer de qué manera se ha iniciado y se está expandiendo lo que ya hoy es una realidad y que hace un tiempo atrás era simplemente un proyecto. Escobar, tengo usted muy buen día desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melisa Paporello, Diego Meloni, la estamos saludando. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo les va, Diego? Melisa, la verdad que es un gusto contactarme con ustedes. No, el gusto es nuestro de que tenga estos minutos para poder charlar con nosotros, de que nos pueda atender y, bueno, conocer un poco en lo que es el funcionamiento de la Gerencia de Empleo allí en Las Toscas, estas buenas noticias que llegan de un grupo de mujeres que han podido capacitarse y que hoy están encabezando y están encarando un emprendimiento propio. Sí, es así, como vos decías. Nosotros hemos comenzado a trabajar con un grupo de mujeres. Dentro de ese grupo tenemos chicas jóvenes, como también mujeres adultas desocupadas. Y a partir de una capacitación en lo que es aparador de calzado, comenzaron, ¿no es cierto?, a adquirir sus conocimientos, algunas con ya una experiencia previa, y se comenzó a formarlas en este oficio, y hoy en la actualidad, hará aproximadamente un mes que ya han comenzado a producir lo que es alpargata, tanto en cuero como en lona y otro tipo de materiales. Inclusive ya lo están vendiendo dentro de la localidad. Y cuéntenos un poco cómo fue el proceso de la capacitación, cómo se hizo la selección de estas mujeres y bueno, cómo es este proceso que están atravesando ahora ya de estar en una instancia de venta y comercialización de los productos. Sí, en verdad esto surge todo a través de un análisis de formación territorial en donde a través de la oficina de empleo, que es donde yo estoy a cargo, se realizó un estudio en cuanto a los oficios predominantes de la zona y de las Toscas. Lo que buscamos es capacitar en esos oficios para que las personas puedan tener una salida laboral. Dentro de esa salida laboral tiene que ver esto del empleo independiente a través de los emprendimientos, en donde en una primera etapa se capacitan a las personas y luego de la capacitación tratamos de empezar a trabajar lo que es el perfil emprendedor a través de diferentes talleres que tienden a formarlos en lo que es la orientación en el trabajo independiente y luego comenzar a formular proyectos del emprendimiento en sí, en donde vamos pasando, ¿no es cierto?, por toda esta etapa de planificación de un proyecto, la ejecución y obviamente la comercialización. Ellos en este momento están iniciándose, pero a la par, como surgió todo tan rápido, a la par estamos comenzando a formular el proyecto que en verdad ya se está ejecutando, así que es como un caso distinto a los demás en donde primero se comienza con la planificación. Roxana, buen día. Roxana, consultarla, por ejemplo, ¿en qué condiciones llegan estas mujeres a la gerencia de empleo, hoy convertidas en mujeres emprendedoras, con productos artesanales, con una salida laboral? ¿Qué nos puedes comentar mucho más personal de estas mujeres que llegan allí para poder capacitarse y, como decía anteriormente, poder generar una salida laboral? Y buen día, Melissa. Sí, mira, el grupo de mujeres tiene que ver con un grupo de chicas jóvenes que en verdad se acercaron a la oficina a partir de los diferentes programas que se ofrecen en cuanto al programa Joven o el programa Progresar. Entonces ellas, vinculadas a ese programa, se acercan a la oficina para ver qué tipo de prestaciones nosotros podemos ofrecerles. Y el otro grupo de mujeres, que ya bien son adultas y no entran dentro del rango contemplado por estos programas para jóvenes, vienen de barrios vulnerables y con necesidad de capacitarse, de formarse y de poder realizar un trabajo para el sostén de sus familias. Nos encontramos con dos poblaciones variadas, por un lado los chicos jóvenes que buscan insertarse y por otro lado también las personas adultas, desocupadas, mujeres, que necesitan ese espacio. Y como te decía, nosotros de oficina tratamos de ofrecer las diferentes prestaciones que tienen que ver con esto de lograr su inserción laboral. Bueno, este grupo de mujeres, a partir de la iniciativa mismo de ellos y de lo que nosotros podíamos ofrecerles, surgió esta posibilidad de desarrollar un emprendimiento en torno a la fabricación de alpargatas. ¿Y cuál es el consumo, por ejemplo, de este producto? Y uno entiende también que seguramente para la elaboración, para el trabajo, deben contar con diferentes herramientas, con diferentes maquinarias. ¿Eso también lo provee los programas de la gerencia de empleo o cómo se hace también para llevar adelante este trabajo? No, mira, en cuanto a la demanda que hay en la zona en sí, las alpargatas es un elemento, que se consume, ¿no es cierto?, que muchas personas están acostumbradas a usarlo diariamente, y una característica que en el trabajo con ellas notamos es que uno cuando busca una alpargata, son las comunes y todas son un mismo estilo. Entonces, desde este grupo de mujeres lo que se propone es el que las personas, como las instituciones, puedan acercarse y solicitar aquellos diseños que ellos quieren tener, ¿no es cierto? Inclusive hoy a la mañana han tenido bastante pedidos de personas que se han acercado y, bueno, quieren un color determinado, un estilo determinado, y han comenzado, digamos, por ese lado más la demanda, y es algo que yo creo que ahí estaría el éxito de la venta de sus productos, esto de poder hacer productos personalizados y que tiendan a la demanda, a las necesidades o los deseos, ¿no es cierto?, de las personas que quieran comprarla. En cuanto a las herramientas que ellos necesitan, en este momento están trabajando con lo básico, que tienen que ver con dos máquinas que cosen cuero y que tienen que les permite también el trabajo con suelas. Fueron dos máquinas que a través del municipio fueron adquiridas a la curtiembre de la zona, que les facilitó esas dos herramientas. Y luego lo que hace a herramientas ya más finas o más manuales y más pequeñas, fueron adquiridas a partir del programa de formación que tiene el Ministerio de Trabajo, en estos cursos de oficio, que nos permite también conseguir lo que es insumos y herramientas. Entonces, la posibilidad de que ellas puedan desarrollar su trabajo tiene que ver con este trabajo en red. Por un lado, el apoyo de una curtiembre brindando las herramientas, por otro lado, la parte del Ministerio de Trabajo facilitando algunos tipos de herramientas, y obviamente el municipio que aporta lo que tiene que ver con insumos y otros tipos de herramientas necesarias básicas para que ellos puedan, ¿no es cierto?, desarrollarse y poder fabricar este elemento y poder venderlo. Roxana, preguntarle también cuánto tiempo hace que usted está allí desarrollando o cumpliendo funciones en la gerencia. A partir de esto, preguntarle algún grado de números referido al impacto que han tenido estas políticas nacionales que se generan a partir de las gerencias y a partir del Ministerio de Trabajo allí en la ciudad de Las Toscas, no solo a partir de este emprendimiento de estas mujeres, sino también con algunos otros programas que se hayan podido aplicar allí en la ciudad. Sí, yo en lo que es oficina de empleo hará aproximadamente 4 años que estoy coordinando los diferentes programas, y nosotros tenemos la posibilidad, la verdad, de tener una relación muy muy cordial y muy cercana con la gerencia de Santa Fe. Hemos logrado trabajar muy bien con el equipo de recursos humanos que cuenta la gerencia. Y en cuanto a los programas, nosotros tenemos muchos programas en Las Toscas, aquellos que tienen que ver con apuntalar la gente que trabaja o desarrolla sus tareas en lo que es la cuenca cañera. Hemos trabajado con el Intersafla, por ejemplo, que ha servido mucho, con estos cursos de formación. También hemos trabajado con el programa Promover, este programa que tiende a la inserción laboral de las personas con discapacidad. Tenemos un grupo de jóvenes mayores de 18 años desarrollando ese tipo de tareas. También con lo que tiene que ver todo con intermediación laboral, ¿no es cierto? Esto es del PIL, del programa de inserción laboral, las lecciones de entrenamiento tanto en lugares públicos como privados. O sea, son varios los programas que nosotros fuimos aplicando y que se continúan aplicando aquí en Las Toscas y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con esta política que en general se viene aplicando a nivel nacional. Bien, nosotros agradecerle infinitamente estos minutos que nos ha podido destinar. Queríamos compartir un poco esta experiencia y sobre todo poder graficar que las políticas que se están aplicando y los distintos programas que tienen las gerencias de empleo están teniendo resultados importantes. Desde ya que estamos a disposición de ustedes para seguir difundiendo estas actividades y estos trabajos que están desarrollando allí en Las Toscas, como así también en otras gerencias de empleo, sobre todo para poner en conocimiento lo que son en definitiva estas políticas públicas que van teniendo logros importantes como esto que usted nos ha narrado allí en su ciudad. Bueno, yo agradecida, la verdad, por el contacto de que Melissa me ha llamado. Nos hemos sorprendido que nuestra tarea, que viene aquí en el norte, ¿no es cierto?, la provincia de Santa Fe, tenga repercusiones. La verdad que la satisfacción es grande, personal, como también de toda la gente que me acompaña a mí en el trabajo diario, porque son pequeñas cosas que se van logrando con el tiempo y la posibilidad de trabajar, de darle una oportunidad a las personas que quieren insertarse laboralmente, tiene que ver con nuestra función en estos lugares también. Así que la agradecida soy yo de brindarme el espacio de poder difundir y de que ustedes también puedan ver que se viene trabajando, ¿no es cierto?, por la inserción laboral de la población de Las Toscas. Desde ya decirle que estamos a entera disposición para otras cosas que haya para difundir allí desde la Gerencia de Empleo. Le mandamos un fuerte abrazo, si usted muy amable. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan buena tarde. Igualmente, gracias y hasta luego. Gracias. La palabra de Roxana Escobar, coordinadora de la Gerencia de Empleo de la ciudad de Las Toscas, que nos ha contado sobre este proceso de capacitación que hoy ya se ha transformado en un proceso de confección de calzado. Un grupo de mujeres que estuvieron trabajando con algunos programas que se aplican en la Gerencia de Empleo a partir de las políticas nacionales que se generan desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, y hablando un poco también de otros programas que se están desarrollando allí en esta ciudad del norte de la provincia de Santa Fe, en el Departamento General Obliga. Qué interesante comentar este tipo de notas, ¿no? Donde mujeres desocupadas a través de la Gerencia de Empleo pueden capacitarse, pueden llevar adelante este tipo de emprendimientos allí en la ciudad de Las Toscas, como es la confección de alpargatas y como nos comentaba Roxana, con una ampliación también de trabajo y poder también distribuir y llevar el laburo a otras localidades cercanas del Departamento General Obligado. Siempre es bueno conocer este tipo de noticias y esperando ahora que se pueda profundizar con la llegada de nuevos equipos, de maquinarias, para poder consolidar más este microemprendimiento que llevan adelante estas mujeres de Las Toscas. ¿Nos vamos? Nos fuimos. Muy bien. Les contamos que Cielo Sarazo estaba en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy. Salvador Rodríguez nos ha acompañado en la operación técnica. Estuvieron los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Nos quedan muchos temas que seguramente mañana volveremos a profundizar junto a todos ustedes en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Realidad. Nadie le digas cómo me has visto sufrir. A nadie le cuentes que bajo tu sombra la amé, que tú me prestaste la luna que le regalé. Por eso, noche mía, te pido que calles lo mucho que yo me entregué. Y cuando quieres hablar tú conmigo, te vistes de estrellas, como diciendo que cada una de ellas es por un amor. Y estoy seguro que la más brillante tristeza que sientes por mí, pues sin ella, ya sin ella, yo me siento morir. Esto fue Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.